día de Thanksgiving y vamos a estar leyendo la Biblia en un año. Me levanté bien temprano y está lloviendo mucho ahorita, so, ha estado lloviendo bien fuerte, so, vamos a seguir leyendo Ezequiel capítulo 12. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojo para ver y no ven, tienen oído para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, hazte equipaje de cautivo y márchate de día delante de tus ojos, y te pasarás de lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez consideren porque son casa rebelde. Entonces sacarás tu equipaje como equipaje de cautivo de día delante de sus ojos, y tú saldrás por delante de la vista de ellos como quien sale a cautiverio. Delante de sus ojos horadarás la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos llevarás sus hombros el equipaje, de noche lo sacarás, cubrirás su rostro y no mirarás la tierra, porque te he puesto por señal a la casa de Israel. So, le da una profecía, le dice que ponga todo en su equipaje, como que se está mudando, ¿no? Y que salga a la ciudad y abra un hoyo a la pared de la ciudad para que ellos puedan ver lo que les va a pasar a ellos. Y sí pasó eso, porque Sedequía hizo lo mismo también cuando los babilonios lo tenían rodeado, y los babilonios pudieron abrir una brecha en el muro. Ellos salieron por otro lugar y escarbaron un hoyo por otro lugar y salieron con todos sus niños y con todo su equipaje. So, y vino palabra de Jehová por la mañana diciendo: Hijo de hombre, ¿no te has dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde que haces? Diles así, dice Jehová el Señor: al príncipe en Jerusalén es esta carga, y a toda la casa de Israel que está en medio de ellos. Diles: yo soy vuestro señal, como lo hice, así les harán a ellos. Irán al desierto a la cautividad, y al príncipe que está en medio de ellos llevarás a cuestas de noche, y saldrán, horrarán la pared hasta sacarlo por ella, cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra, mas yo extenderé mi red sobre él, y será preso en mi malla, y lo haré llevar a Babilonia, a tierra de caldeos, mas no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuviesen alrededor de él para ayudarles, y todas sus tropas esparciré a todo viento, y desvainaré espada en pos de ellos, y saldrá, y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciese entre las naciones y los dispersase por las tierras, y haré que de ellos queden pocos en número, de la espada y del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegasen, y sabrán que yo soy Jehová. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estreñimiento y con angustia, y di al pueblo de la tierra: así ha dicho el Señor Jehová sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel: su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de todo lo que está en ella a causa de la maldad de todos los que ellos moran, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. So, como le dije, Ezequiel es bien gráfico, ¿no? Primero saca todas sus pertenencias en una maleta y se las lleva, y está haciendo un hoyo en el pueblo, y esto la gente lo está viendo, ¿no? Y después Dios le dice: ¿sabes qué? Cuando comas tu comida, tiembla, como que tienes mucha aflicción, ¿no? Para que la gente, ellos te venga, y le das la explicación por qué tiene que hacer eso. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, diciendo: se prolongan los días y toda visión desaparece? Diles, por tanto: así dice Jehová el Señor, hace cesar este refrán, y no repetirán más este dicho en Israel. Diles, pues: se han acercado aquellos días, y la palabra de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo soy Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable, no se dilatará más ante vuestros días. Oh casa rebelde, hablarás palabra y yo la cumpliré, dice el Señor Jehová. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: La visión que está este ve es para muchos días, y para lejanos tiempos profetiza este. Por tanto, diles: Así dice el Señor, no se dilgatan más todas mis palabras, la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Una cosa interesante que dice que al fin del mundo los días serán como los de Noé, que estaban bebiendo y tomando y comiendo. So, cuando uno tiene comida en el estómago y tiene bebida y tiene todo lo que necesita y tiene, está siendo bendecido, no tiene riquezas, uno algunas veces es bien difícil pensar que va a venir juicio contra uno, porque uno no ve la maldad que está haciendo uno porque todo le está yendo bien. Ahora, cuando viene la calamidad y cuando viene, uno se automáticamente se pregunta y reflexiona y dice: ¿qué es lo que yo he hecho? Y algunas veces no eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero muchas veces la aflicción y todo lo que estamos pasando nos hace reflexionar en lo que hemos hecho. Y algunas veces, como dijo Salomón, no me des mucho porque puede que mi corazón se olvide de ti, pero no me des poco tampoco, porque puede ser que mi corazón te rechace, ¿no? Dame lo suficiente. So, vamos a, y eso no exactamente lo que dijo, pero estoy no lo estoy diciendo todo. So dice: Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe con tu agua. Eso ya lo leímos. Creo que esto ya lo leímos también. Y vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este? Sí, so, vamos a seguir en el otro versículo. Disculpe que moví la página. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: La visión que está que ves esto es de muchos días. So, otra vez ya lo leímos, pero muchos de ellos pensaban que la visión, las profecías que él estaba cantando, no iban a venir por muchos, muchos días. Y Dios le estaba diciendo: No, esas profecías vienen en camino, ¿no? Y sí es verdad, porque poquitos, como yo creo que un año después, o en el mismo tiempo de Sedequías, fue cuando vino la destrucción por los babilonios, porque los babilonios ya los tenían rodeados. So, y vino palabra de Jehová, este es el capítulo 13, y vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón oír palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos del propio espíritu y nada vieron. Como zorros en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a los portillos ni echasteis vallado en la casa de Israel, y estando en la batalla en el día de Jehová vinieron vanidad y adivinación de mentira, diciendo: Dice Jehová, y Jehová no los envió, y hacen esperar que se confirme la palabra. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación de mentira, por cuanto decís: Dice Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo contra vosotros, dice Jehová el Señor, y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinación mentira, y no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabráis que yo soy Jehová el Señor. Así que por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no haciendo paz, y no edificaba la pared, he aquí que los otros la recubrían con sueldo. Di a los que la recubren con lodo suelto, que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviará piedras de granizo que la hayan caer, y viento tempestuoso la romperá. He aquí que cuando la pared caiga, haya caído, no os dirán dónde está la embarcadura con la que recubriste. So, lo que está diciendo aquí es que ellos están dando profecía de que la pared de Israel va a durar mucho, ¿no? Que los babilonios no los van a poder destruir. Y Dios lo está comparando aquí como que es una pared que han hecho. Sí es pared, pero es una pared de lodo, que no es de piedra. ni es de ladrillo, sino que es de puro lodo, que cuando la lluvia cayera va a disolver todo eso. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que la recubristes. Por tanto, así dice el Señor, y haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia, torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristes con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierta sus cimientos, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubren con todo suelto, y os diré: no existe la pared ni aquellos que la cubren. Los profetas de Israel que profetizaron a Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza con ellas. Así dice Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen almohadillas para todas las manos y hacen velos contra la cabeza de toda la edad para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así mi propia vida, así vuestra propia vida. Hay una referencia allá a Romanos 16, dice: porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan el corazón de los simples. Aquí está hablando de las mujeres que profetizaban también, pero que hacían almohadillas y que se ponían velos en la cabeza, y no ha de haber sido una religión que ellos tenían, ¿no? que usaban velos y que hacían almohadillas. Y qué importante saber que casi las mayores de los que las adivinas, que adivinan el futuro, las psíquicas, son mujeres, ¿no? Aquí Dios está liderando con las mujeres también. Estaba oyendo yo la radio ayer, donde estaban entrevistando a una psíquica de New York, y ella estaba diciendo de que su negocio ha aumentado mucho porque han llegado muchos hombres a preguntar cuál es el futuro que ellos tienen, ¿no? cómo el futuro de la mala economía les va a afectar en su negocio. Y dice que ella, la forma que lo que hace es que ella canaliza la energía de otros seres que ya vivieron, y seres angelicales, eso es lo que ella dice, y pura mentira, pero esa es una de las cosas que ella hace, y muchos de los comerciantes están llegando a preguntarle si es buena decisión comprar o vender antes de que su stock o su portafolio baje de precio. Y para los que no saben qué es un portafolio, gente invierte su dinero comprando partes de compañía, y si la compañía hace mucho dinero, entonces le dan dinero a usted, una parte de dinero a usted. Pero si la compañía pierde dinero, usted pierde todas sus stocks o su dinero en esa compañía. Vamos a seguir leyendo. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando las almas que no mueren y dando vida a las almas que no vivirán, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí que yo contra vuestras almohadillas con que habéis allí las almas volando, yo las arrancaré de vuestros brazos y dejaré las almas que cabalgáis volando. Rascaré también vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más en vuestra mano para caza, y sabréis que yo soy Jehová. Por tanto, entresistéis con mentira al corazón del justo, al cual yo no entristecí y esforzaréis las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis vanidad ni más adivinaciones. Adivinaréis y libraré a mi pueblo de vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. So, estos adivinos están dándole más fuego al impío y a los justos los están desanimando, ¿no? Hasta ahí vamos a terminar. Que Dios les bendiga. Y si no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestra página mawministries.com. Muchas gracias.